Estás escuchando echarlas.es. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, y muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tranto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bis Lúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Me vas a querer Rihanna? Tío, no jalas. ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Castellano. Castellano. Castellano. Castellano. Castellano. Castellano. No, no, no. Al pueblo no. Del 21 al 23 de octubre no podemos. ¿No te acuerdas cómo Alicante? A la sexta jornada de podcasting, las que organiza la asociación Podcast. Que sí, cariño, que ya tengo las entradas para el concierto de Andy. Claro que inaugura allí, que presenta su nuevo disco en solitario. Pero tendrás la entrada en primera fila, ¿no? Que sí, pero ¿cómo te iba a engañar yo? Pues reservando el avión y el tren. A ver si al final vamos a tener última hora. Sí, dígame. Hola, buenas tardes, ¿está Filip? Ahora te lo paso. Buenas tardes, Manolo. Filip, Operación JPod 11 Alicante en marcha. Ahora solo tenemos que inscribirnos en el formulario de asistencia de jpod11.com e inventarnos algo para tu meta. De esta me veo volviendo a casa remando en un dracar. ¿Qué más hacen estos cacharros? Porque hacen más cosas. Nos has dicho, Eduardo, antes que hacen son servidores web. Puedes instalar ahí, por ejemplo, un WordPress. He visto, porque tiene todo sí. Lo necesario. Tiene sí. PHP, tiene bases de datos. No sé si lo has llegado a probar o si para la empresa tiene o el estudio tienes una web alojada ahí o no. Estoy en ello. Estás en ello. O sea, que hace también eso, ¿no? O sea, que si haces sí. Un web, puedes lo alojas hasta... ahí, no necesitas un hosting porque te lo gestiona. Claro. Y luego puedes tener hasta una web privada de cada usuario que vayas dando de alta. Ajá. Cada uno se puede crear su web en su espacio. Ajá. ¿Qué más tiene? He visto también que tiene servidor de correo, que no sé si lo habéis probado, pero son cosas ya más específicas, más de empresa. Sí. Sí, eso también lo tengo en la lista. No lo has probado aún, ¿no? No, porque eso sí que va a llevar más tiempo. Lo intenté y a la primera no salió y ya lo tengo aquí ya. Ajá. Para cuando tenga tiempo. ¿Y alguna cosa más que se me haya pasado? Hay una cosa que, bueno, yo tengo unas dudas sobre esto, que, bueno, primero... Es importante, para mí era muy importante el tema del ruido. No, creo que antes lo he dicho sí. Con uno de los discos que yo tenía. Sí. Pues esto es absolutamente silencioso. Silencioso, ¿verdad? Sí. Era muy importante. Y... Pero sin embargo tiene un pequeño ventilador, tengo entendido, ¿no? El que tenéis. O... Pues el mío, o no se ha puesto en marcha. Es muy silencioso. Sí, pero no se oye absolutamente nada. Hombre, supongo que depende mucho de la calidad de los discos que le pongas dentro también. Ahora mismo hay unos caviar green de estos que pasan por ser los mejores en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a consumo y ruido. No sé qué habéis metido dentro, pero... Sí, yo tengo estos. Tienes estos, ¿no? Y, o sea, que realmente no hace ruido el NAS, ¿no? No le oyes, ¿no? No, lo que oyes son los discos duros cuando... Pero, vamos, el ruido de un disco duro que es que arranca, mínimo. Que arranca, ¿sí? Es mínimo. Ajá. Y vamos, te lo comentaba yo en el email este cuando te dije todo lo que hacía. El principal motivo de cambiar el servidor por el NAS fue también el ruido que hacía los ventiladores del ordenador. Ajá. Estaba en otra habitación, hicimos un taladro para pasar los cables del monitor y del teclado al otro lado, porque era insoportable. Era insoportable, ¿no? Y eso no hace ruido, impresionante. Hombre, vamos, que cambiando el disipador y el ventilador a lo mejor lo solucionábamos en parte, pero es que esto está en la misma habitación y ni lo notas. Ajá. Y luego los discos duros, en vez de... pues a la hora de elegirlos estuve mirando también para los que menos ruido hicieran, no ir a los de 7200 revoluciones, ir a los de 5400, que también se nota que hacen menos, ¿no? Que hacen menos. Mm-hmm. Hacen menos. Como la velocidad de acceso tampoco era tan importante porque es una cosa más continua. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué capacidad has metido tú, por curiosidad, en un estudio de...? Tengo dos de un tera, tengo. ¿Dos de un tera? Ajá. Sí. ¿Y tú, Sebas, qué tienes? Yo tengo dos de dos. ¿Dos de dos? Pues, sí. ¿Te sobra espacio ahí o no? No. ¿No? No, porque tengo dos de dos, pero tengo... Realmente son dos teras los que uso. Sí, claro. El otro es una... otro es una copia. Una copia. Ajá. Pero es una cosa que también le quería preguntar a Eduardo. ¿Vosotros lo utilizáis para almacenar información que estáis utilizando en ese momento? O sea, ¿trabajáis dentro de los discos o trabajáis en vuestro disco duro y después copiáis al disco? No, trabajamos en el disco. Una de las carpetas que tenemos en el volumen la tenemos como la unidad Z. Dentro de cuando arranca el ordenador, configura esa carpeta como la unidad Z del ordenador. Tenemos la unidad, la C, la D, la E, y luego está la Z, que para que fuera igual en todos los puestos de trabajo. Y esa Z es la que es esa una carpeta Z que está es en... una carpeta donde están luego los proyectos y que están en el NAS, ¿no? Y trabajamos. Y eso va bien, es fluido, no hay ningún problema, ¿no? No, porque el fin de semana pasado estuvo un primo mío ahí ayudándome trabajando con Photoshop. Y sí que cada vez que guardaba, como eran muchas megas, sí que decía que iba muy lento y el problema era ese. Pero trabajando con los programas que utilizamos que graban, ocupa muy poco y no es una grabación en continuo y tampoco utiliza memoria virtual ni... no utiliza disco duro como memoria y pues va perfectamente. Pero esos ordenadores se conectan a través de wifi o es por cable. Pues por cable. Uno de ellos por wifi, un Mac, pero los demás por cable. Hablando de copias de seguridad, el que quiera hacer una copia de seguridad de su ordenador en ese NAS, imagino que está contemplado. Sé que, o creo saber que para Mac el Time Machine funciona en ese NAS, ¿verdad, Sebas? ¿Me lo funciona? Funciona, sí, te lo confirmo. Así. Lo tengo así y además tengo dos ordenadores que están haciendo sus copias de seguridad regularmente. Al fin, a la ¿no? carpeta. Sí, al fin. a una carpeta que se llama Backups y que es para Time Machine. Ajá. Aunque funciona bien, no te ha dado problemas eso. No me ha dado problemas, aunque supongo que los más puristas podríais decirme que cómo que no le pongo límites a esa carpeta que eso te va a crecer sin límite, ¿no? Uh-huh. Y de momento... bueno, digamos que tiro así, no le doy, no he mirado de limitar las carpetas, pero creo que se debería. Si no, te va a comer todo, cuanto más le des, más te va a comer, lógicamente. Claro. Y más te hará copias, digamos, antiguas, guardará copias antiguas. Depende un poco de lo que necesites también, ¿no? O volver muy atrás en el tiempo o no, pero es un poco ya personal, pero funciona bien, ¿no? Que era mi... Sí, funciona bien. Antes te había comentado que yo al principio de tener el Mac, al poco de salir Time Machine, dije, pues yo esto me lo voy a poner y tal, y ya verás. Y no me gustaba nada porque me ralentizaba mucho las copias que me hacía. Uh-huh. Creo que estaba haciendo copias por, no sé si las hacía a un disco externo FireWire o a una partición del propio disco interno, no sé, pero sé que notaba mucho cada vez que Time Machine se ponía en marcha. Sí. Yo no podía seguir trabajando, ¿no? Sí. Y eso no me gustaba. Al final dejé de usar Time Machine y no le di más importancia. Ahora mismo lo tengo puesto. Luis creo que ni sabe lo que es Time Machine ni lo nota. Ajá. Esto ya es como una prueba de fuego. Ajá. Bueno, la prueba de fuego será cuando le falte algo y lo tengo y que lo encuentre ahí. Sí, y sí, lo sí, encuentre ahí. Entonces ya va a ser demasiado. Ajá. Pero digamos, sí es verdad que yo creo que eso se debe a un problema de conexión. Pasa mucho, por lo menos por USB. Yo no tengo ningún disco conectado por FireWire, pero por USB es verdad que con Time Machine se traba en algunos momentos cuando empieza, cuando arranca. Y por Red quizá no pase, efectivamente. Sí, sí. Y Eduardo, para PC, imagino que tienen ahí una solución, un software para hacer un volcar. Sí, sí, perdona, sí, sí. Eduardo, tiene un... hay una cosa leído, que, sí. Que una cosa que se le puede poner... Carpetas compartidas. No, hay programas externos, sí. o plugins, sí, que se le pueden añadir, y uno es Time no sé qué... Time Backup o algo así. Time Backup, sí. Y lo que pasa es que tú lo ves en el navegador y yo no lo he puesto en marcha ni lo he hecho funcionar, pero la idea básica, la primera imagen que he visto, se parece un poco a Time Machine. Uh-huh. Yo acabo de tener una epifanía ahora mismo y creo que la única diferencia que tengo respecto a mi sistema anterior es Time Machine. Así que acabo de desactivarlo y voy a ver si en las próximas dos semanas recupero el control de mi máquina. Porque quizás sea eso. Por probar, desde luego. Tengo que escuchar más podcast, Felipe. Esto es una fuente de inspiración. Bueno, ¿qué más nos queda por allí? ¿Alguna cosa que se me haya pasado? Estoy repasando en mi cabeza las funciones. Te iba a comentar una cosa que bueno, cuando compramos el NAS para el estudio, a mí me convenció tanto que me compré otro para casa. Ajá. Entonces, eso es básico y quiero que nos lo cuentes. Te compraste uno para casa, digamos, para uso doméstico, pero sí, no sí. Solamente eso, ¿no? Claro, para eso y para... porque también tienen la posibilidad de hacer backups en remotos. Ajá. Entonces, por la noche, todos los datos que se hayan cambiado en el NAS del estudio se pasan al de casa. Ajá, que está en otro lugar distinto. Claro. Fantástico. Las cosas como me gustan a mí, es decir... Entonces, los datos están en cuatro discos. En cuatro discos y además en dos lugares distintos. Eso es. Y esa copia tiene que ser tremendamente lenta la primera vez, ¿no? Sí. Sí, sí, sobre todo con la conexión que tenía yo antes, que era de 256K de subida. Y, ¿Cuánto tardó? Porque si hablamos de un tera... No tenía tanto grabado, pero tardó como 4 o 5 días. 4 o 5 días, La copia. Pero se hizo bien. La primera, claro, sí. Y luego la actualizas todos los días, una vez al día. Sí, sí. Y hace pues una incremental, vamos, de los datos que hayan cambiado. Y eso que puede tardar poco, 20 minutos o menos. Y eso lo programas para que se haga de noche. Sí, a las 2 de la mañana o a las 3 o... Oh, fantástico. Sí. Por lo tanto, tienes la información que tienes en el estudio, la tienes una réplica en tu casa. Y la de casa en el estudio. Y la de casa en el estudio. Fantástico. Y lo que es importante es configurar bien las carpetas para que luego lo de casa que has copiado en el estudio no te lo copie luego como del estudio a casa y al final se vaya duplicando todo y triplicando sin parar. Sí. Claro. Y eso se puede hacer, ¿no? Sí, claro, es configurable. O sea que digamos que el NAS tiene una función específica que te permite decirle voy a poner otro NAS y por lo tanto se replica esto en el siguiente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es la... Eso es una función que yo creo que tienen todos los NAS. Uh-huh. Y luego, vamos, la que yo tengo activada es la de dos servidores Synology. que también viene aquí configurar, vamos, te viene la posibilidad de configurar esa opción, que son los dos Synology. Uh-huh. Y, vale, vale. Y debe ser más fácil configurarlo así. Uh-huh. Vale, eso es una función que me parece, ya es rizar el rizo, pero realmente es muy, muy importante. Es algo que a mí me llamó mucho la atención de las cosas que me comentaste, ¿no? Sí, ya es dormir tranquilo sí, por completo. Por completo, efectivamente. Bueno, Manolo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves esto? ¿Te vas a comprar uno o...? Me echan de casa, Filip. No puedo presentarme con un NAS debajo del brazo. No, no, no. Tengo que momento, no. Le pondré este audio a mi mitad a ver qué me dice. Vale, vale. No, me parece una idea estupenda, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que Seba, al principio, él pidió un NAS de Synology y le mandaron otra cosa. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no te quedaste con eso? Bueno, me mandaron un Drobo. Es que es otra solución distinta, aunque nos vas a contar lo que es exactamente, pero y últimamente he mirado, me ha dado por mirar todo esto, y la verdad es que está hay una cierta convergencia entre los dos cacharros, porque ahora le han metido muchas funciones de los NAS al Drobo últimamente, y él terminará siendo más o menos lo mismo. Pero te mandaron un Drobo, ¿y qué es un Drobo? Cuéntame. Realmente fue una equivocación de almacén. Sí. Pero de la misma casa que me vendió el aparato. No, no es que la gente que me lo traía a esta casa tuviera un Drobo por ahí y me dieran el Drobo a mí en vez de otra cosa, ¿no? El caso es que yo cuando lo vi. Claro, la imagen que yo tenía es que el Drobo era como mil veces mejor que lo que yo había comprado, ¿no? Y se me pasó por la cabeza. Sobre todo más caro. Bueno, realmente no, era solo un poco más caro, ¿eh? Un poco. La única cosa que yo vi, el precio de uno sin IVA y el precio de otro con IVA. Entonces, claro, pensaba, wow, me lo quedo. Pero no, realmente no era mucho más caro el Drobo, pero tenía una cosa que era para mí era importante, y es que el que me mandaron era solo conexión USB. Yo quería una conexión Ethernet, eso era una cosa que si no me la compraba. Y cuando lo vi, bueno, dije, va, pues ya está. De todas formas, empecé a informar de lo que era. A mí me parecía que era algo muy parecido, pero mucho más automatizado. Sí, básicamente son discos en RAID 1, ¿no? Sí, o algo así. Es exactamente un RAID por lo que yo he leído, aunque es comparable, pero digamos que no se ajusta a lo que es el RAID. Pero viene a ser lo mismo. Pero sí, más automatizado realmente. Cambias los discos en caliente. Sí. Y él te gestiona, te olvidas, realmente no haces nada, ¿eh? Y él te hace sus copias de seguridad. Y puedes meter discos de distinta capacidad, te los junta o te hace un espejo, y es un cacharro totalmente autónomo, digamos, más limitado en cuanto a uso, porque es para copias de seguridad, ¿eh? Y poco más. Pero ya te digo, últimamente han sacado se conoce que el NAS han visto que les quitaba mercado y han sacado un Drobo que tiene función de NAS y que sí. Tiene todas esas cosas de las descargas y demás. De hecho, es un aparato muy apetecible, la verdad, ¿eh? Porque a mí me parece que ha de ser muchísimo más fácil. Sí, es como un robot de copias de seguridad, la verdad, que es muy interesante. Sí, sí. Las formas, he visto que has de tener, al menos antes de comprarte cualquier cosa de estas, has de pensar para qué la vas a usar. Sí. O al menos hacer una aproximación. Porque una cosa es, pues como hemos dicho, hacer copias de seguridad. Otra cosa es trabajar en la información que hay ahí, uh-huh. directamente. Sí, sí. Lo que cambia, por ejemplo, es cómo va a ser la conexión para acceder a los datos. Efectivamente. Porque te va a dar igual, por ejemplo, si son copias de seguridad, pues que sea por USB o necesites una conexión mayor. Yo realmente, cuando salgan las conexiones a Thunderbolt, eso sí que va a ser una cosa ya con papeles, ¿no? ¿Pero van a sacar PC con Thunderbolt? ¿Qué es lo que te va a comprar tú ahora, Seba, o no? Porque te veo un poquillo así como con ganas de lanzarte a por un PC nuevo. Me voy a comprar un Mac, ¿eh? Sí. Pero me voy a comprar el. No puedo esperarme a noviembre a que salga el nuevo. El nuevo Mac Pro. Y de hecho, es una cuestión de días. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Con cuatro Macs en casa tenías pocos? O... Mi iMac no me... O sea, realmente no me sirve para mi trabajo. Uh-huh. En After Effects no puedo. Necesito más memoria y necesito acceso a los discos. Necesito más rapidez de proceso para cuestiones de 3D y de postproducción. Pero ¿estamos hablando de un Mac Pro entonces? Estamos hablando de Mac Pro. La única cosa es que ahora mismo estamos en un momento de cambio, que tú miras las páginas web de información de esto y te dicen, ¡loco, no te compres un Mac Pro! ¿Pero dónde vas? Mac, eso es una constante. Nunca hay que comprar porque siempre va a sacar algo nuevo. No, de verdad, que esto... Hombre, en el Mac Pro sí. En este caso dicen... Sí. Que ya se sabe los procesadores que llevará, que es el único ordenador que no tiene las conexiones Thunderbolt, cuando el monitor de Apple es por Thunderbolt. Y dices, pero tío, ¿qué vas a hacer, no? O sea, realmente, ahora mismo no es el momento, pero yo, o sea, lo he estado barajando mucho, he mirado PCs, ¿eh? Que incluso he pensado un Hackintosh, me voy a hacer un Hackintosh. ¿Probaste aquello de darle el cambiazo a Luis y colocarle? No, porque de momento no puedo invertir para memoria. Uh-huh. Para Luis si la necesitara, sí, pero es que no lo necesita él, y no tengo trabajos que me requieran ahora mismo, digamos que lo estoy apartando todo y no me hace falta hacer este paso, sobre todo porque hice el paso del SSD al Mac, le cambié el disco duro que estaba mal a mi Mac. Uh-huh. y ahora digamos que sigo, vuelvo a ser un feliz usuario de mi Mac. Uh-huh. Y digamos que tiro así hasta que le haga el cambio final, pero aunque en noviembre voy a llorar sangre, porque lo sé, pero es ahora cuando por cuestiones de trabajo me tengo que comprar el ordenador y la única, o sea, teniendo ya marcado el tiempo, que es ahora, entonces es, ¿qué te vas a comprar, un Mac o un PC? Si es un Mac, hay un modelo, bueno, hay varias opciones, pero es un modelo concreto. Si es un PC, hay muchísimas marcas, ¿no? Uh-huh. Finalmente me decanto por el Mac porque el Mac me permite tener Windows, me permite tener el Mac, y yo tengo muchos programas de Mac que me van fantásticos para cuestiones web, y uso los programas de Windows para las cosas que uso los programas de Windows, ¿no? Entonces... Pero cuando decías antes que antes de comprar hay que pensarlo mucho, el uso que le vas a dar, eso, esa compra de ese Mac Pro te va a hacer caer en desuso tu NAS, o te arrepientes de haberlo comprado? No, para nada. Para nada, ¿no? Para nada. Porque de momento el Mac Pro lo compro con un disco. Estoy. El iMac me ha hecho desconfiar tanto de los problemas de disco que ahora les tengo un miedo que terrible. Uh-huh. Pero vamos, que los SSD tampoco es que sean una panacea. Uh-huh. Porque cuando empiecen a salir los problemas con los SSD ya vamos a cantar todos también. Que de momento no hay, porque uh-huh. son todos muy nuevos. Uh-huh. pero bueno, lo importante es que el Mac Pro tiene acceso a los discos, se pueden cambiar fácilmente. Sí. Y el NAS, lo bueno que tiene es que todos los ordenadores, o sea, está a disposición de todos los ordenadores sin que el resto de máquinas estén abiertas. Efectivamente. Que esto es algo básico también. Uh-huh. Antes, por ejemplo, yo quería ver desde... Pues eso, si quiero ver algo que tengo en mi ordenador desde el iPad, tengo que tener mi ordenador encendido, es obvio. Mm-hmm. Pues bueno, pues desde el NAS es mi NAS. Efectivamente. Petit malin. Pero Synology tiene muchos modelos, incluso tiene uno muy básico que es para uso doméstico, que es una cajita donde enchufas discos USB y que viene a hacer básicamente, vamos a decir, no exactamente igual, pero básicamente, de hecho, tiene el mismo sistema operativo y viene a hacer más o menos lo que hace el tuyo, por ejemplo. ¿Por qué ese modelo para ti no te viene grande o es justo lo que necesitabas o supongo que lo miraste antes de comprarlo? Porque tiene otros modelos algo más básicos, los tiene mucho más avanzados. ¿Eso que has dicho de conectar discos USB es lo que pone como servidor USB? Hay uno que llaman, ¿cómo lo llaman? ¿USB Station puede ser o algo así? O... que es una cosa cuadradita, imagínate una cajita. Sí. USB Station, sí. Sí, USB Station me suena. No me informé mucho de eso y de todas formas, yo los discos, tengo discos externos USB, aquí ahora la verdad que un poco muertos de asco, pero es que cuando los pongo en marcha es como si pusiera en marcha un avión. Sí, claro, claro. Está el tema, o sea, del ruido, sí, sí. Esto no me interesaba. Digamos que los discos que tengo ahora mismo son salvavidas porque uno de ellos tiene replicado un sistema operativo entero. Uh-huh. Y que con él podría encender el ordenador en caso, de hecho cualquier ordenador, en caso de tener problemas, ¿no? Uh-huh. Pero está apagado. Este disco está ahí apagado, quietecito, todo muy bien y perfecto. Y esa es su función, pero digamos que el escoger un NAS, o al menos el que yo he escogido, ha sido primero porque fue el que al poco de mirar, porque tampoco es que profundizara mucho, pues pensaba que era algo que me iría bien sin ser tampoco demasiado. Uh-huh. Porque a ver, el aparato está muy bien, pero son dos bahías solo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo lo tengo con 2 teras y 2 teras. Uh-huh. Pero lo podría tener con 500 gigas y 500 gigas. Uh-huh. O sea, son dos bahías. Y yo pensaba, para entrar en esto, pues me parece que no está mal. Uh-huh. También vale. estuve mirando en varios blogs y era esto lo que me salía. Este modelo y otros de 4 bahías, otros... Uh-huh. No, me refería de 2 bahías, tiene unos modelos algo más básicos, incluso algo más evolucionados, y por eso te preguntaba que por qué ese no, porque en el caso de Eduardo lo veo más claro, más en entorno de empresas, ya es un modelo, digamos, para pequeña empresa, pero quizá para uso doméstico había algo más, no sé, algo más básico, no sé. Yo posiblemente estuve mirando, es que ahora no recuerdo, los datos de acceso, la velocidad. Sí. Uh-huh. Posiblemente estoy mirando eso. Sí, diferencias de procesador y de memoria. Sí, y esas cosas, sí. Y esto me interesaba también por el uso directo al disco que le hago. Uh-huh. Porque para mí influye si yo estoy guardando algo directamente, bueno, algo que estoy haciendo con Photoshop o algo que estoy trabajando desde After Effects, por ejemplo, ¿no? Entonces la velocidad de acceso es algo que lo voy a notar. Sí, sí, claro, claro. Algo, sí, sí, hay que mirar todos esos datos, efectivamente, como decías, según el uso. Aunque ahora mismo no recuerdo cuáles son los números que estoy mirando, o sea que seguramente yo compré lo que en ese momento podía comprar. Uh-huh. Sí, sí. Eduardo, en el caso del estudio, lo entiendo, es un modelo, pues eso, de pequeña empresa. Y en el caso de tu casa, ¿has comprado exactamente el mismo modelo? Sí, exacto. ¿El mismo? ¿Por qué? Sí. Porque sabías que iba a ir bien y no te querías complicar la vida. Sí, fundamentalmente. Y por si algún día hubiera un problema con uno, pues llevarme el de casa al estudio y sustituirlo. Sustituirlo, y, sí, sí. Y lo tengo en... El mismo día lo tengo funcionando en el estudio. Ajá. O sea que tú. Luego también, yo creo que también era por tema de. Por el modelo este también por tema de ruido. Yo creo que era de los más silenciosos. Sí. Vamos, con los valores que dan aquí, que también es que son ridículos. O sea, no. Que luego no. Hay. Tampoco puedes tenerlo muy en cuenta a veces dependiendo de. De la marca, porque cuando te hablan de decibelios, para unos son unas cosas y para otros sí, otras. Sí, sí, sí. Pero realmente, vosotros que lo habéis probado, hace muy poco ruido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Estoy mirando ahora y yo creo que era sobre todo eso, porque el modelo inferior al que compramos viene de 23,4 decibelios y el que compramos 19,4. Por lo tanto, tú también encantado, ¿no? Con el NAS, sí, y sí, con la elección, y no te arrepientes para nada, ¿no? Para nada. Perfecto, pues tengo que decir que entre leer tus mails y verle por Twitter a Sebas contar algunas de esas cosas y otras que me ha retransmitido Manolo, me habéis metido ahí la necesidad de comprar unas, y en ello ando. Hay un punto que yo de momento estoy intentando localizar, a ver de dónde, qué es lo que me sucede y por qué. Como os he contado antes, he hecho unos cambios bastante, bastante fuertes de golpe. Uno ha sido el NAS y otro el instalar Lion. Uh-huh. Y resulta que bueno, como Manolo bien ha contado, Lion es muy especial. Y yo me he encontrado con una cosa muy, muy extraña que me está mosqueando mucho en la biblioteca de iTunes. Uh-huh. Y me encuentro que, por ejemplo, en los podcasts que tengo, pues cualquier puede suceder en cualquier podcast, ¿eh? Pues de golpe, en medio de los episodios, hay canciones. Canciones que yo tengo de mi biblioteca. Sí, pero ¿eso te pasa en el Mac, en el iPhone? Esto me pasa en el NAS. Ah, en el NAS. Porque yo mi biblioteca de iTunes la tengo dentro del NAS. Uh-huh. Tengo una carpeta que se llama iTunes. Ajá. Uh-huh. Y ahí pues todo lo saqué del ordenador. Vale, entonces ahora me encuentro con eso y cuando yo le digo que me enseñe dónde, qué canción es, resulta que me la enseña el disco. Esa canción está en la carpeta que dice que es del grupo que sea. Ajá. Pero esa carpeta está dentro de podcast. Ajá. Pero es que resulta que abro la canción y la canción puede ser otra que la canción que dice. O sea, realmente ha hecho un cambio de datos brutal. Claro, pero fuerte, vete tú a saber de dónde viene ahora con tanto cambio, efectivamente. Sí, pero es que voy a buscar esa canción al disco que falta y falta. Y no está. Ojo. O sea, realmente no sé qué está pasando. De momento lo que he hecho es decirle a iTunes que haga el favor de no tocarme, que no modifique nada de la biblioteca, que ya lo haré yo. Uh-huh. De momento eso. Sí, sí, o sea que no sabes muy bien si es Lion. No sé si es Lion. Vamos a cargar el muerto a Lion de momento, porque así ya. O puede ser iTunes, puede ser Lion, puede ser. Puede ser el NAS, claro, claro. Puede ser el NAS. Hay una cosa que yo no sabía muy bien, todavía me estoy familiarizando con esto, y es los formatos de acceso que el NAS da, ¿no? O sea. El NAS entiende el formato, lo activas de hecho, el formato que tiene Apple y el formato que tiene Linux y Windows. Pero los tienes que activar, los tienes que poner en marcha. Y eso quiere decir que resulta que el Mac puede leer Windows. Puedes leer los formatos de Windows, que es un formato que se llama Samba o algo así, y encima evidentemente lee el suyo. Ah, estamos hablando entonces de protocolos para acceder a los protocolos de acceso. Sí, a eso me refiero, protocolos de acceso. Si tú activas uno y activas el otro y no le quitas una pequeña opción que está en el de Windows, en el Samba, que es que se puedan hacer transacciones, si no le quitas eso, que yo no se lo tenía quitado, pues el Mac se me conectaba los discos por los dos sistemas. Uh-huh. Y yo tenía dos carpetas iTunes, dos carpetas documentos, dos carpetas. Entiendo, y sí. Tenía aquí en el escritorio como carpetas repetidas a saco. Bueno, que vienen a ser, a mí se me representan como discos, ¿eh? Yo hablo de carpetas, pero se me representan como discos en el escritorio. Yo no sé si esto ha sido esto que le pasa al iTunes por un acceso a través de un protocolo de Windows ser. Una cosa extraña de estas, ¿no? Puede ser, sí, sí. Si es AFP en Mac y es el equivalente Samba en Windows, puede ser eso, sí, sí. Una duplicación. Pues no te va a ser fácil identificar el origen de ese problema, ¿eh? Como no vuelques otra vez la biblioteca al disco normal interno para ver si se comporta normalmente y empezar a descartar problemas, no sé muy bien por dónde vas a empezar. No lo sé, de momento, bueno, no lo sé. Yo estoy a la expectativa y mira, que sea lo que Dios quiera. Bueno, en cualquier caso, gracias por contarnos los dos, abrirnos los ojos sobre los NAS. La verdad es que es una cosa que yo creo que es poco conocida, de, digamos, del gran público, ¿no? Hoy en día la gente se compra discos USB, FireWire algunas veces por la velocidad de acceso, algunas veces discos en red, pero la gente no llega a saber muy bien lo que es un NAS, y creo que hoy en día son aparatos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque son autónomos, porque gastan poco, porque hacen muchísimas cosas, y la verdad es que a mí me ha resultado especialmente enriquecedor aprender todo esto, ¿no? Y no sé tú, Manolo, ¿qué nos cuentas? Yo creo que nos tendremos que quedar con las soluciones que nosotros hemos ido encontrando por ahí para intentar emular un poco esto de los NAS. Yo te digo, en caso, por ejemplo, de Seba, es decir, él necesita velocidad de acceso, necesita tener varios discos y tener copia de seguridad. En ese caso, digamos, si sí está justificado. Quizá en un ambiente más, digamos, de casa real, de uso real, que pueda ser el mío, a mí esto quizá me venga un poco grande. Entonces yo te digo, yo igual quizá un Drobo, que es una cosa como muy más automatizada, aunque en rango de precio está muy parecido, y si no, pues quizá algún apaño con un Time Capsule. Una cosa a propósito de eso, hay un sistema operativo que es el FreeNAS. Sí. Que estuve mirándolo también, que vamos, por lo que lo he visto muy poco, pero por lo que veo es que tú con un ordenador le instalas eso y al final hace lo mismo. Un ordenador antiguo que tengas lo puedes hacer. Eso es una solución que yo he barajado también, y lo que ocurre es que estamos hablando de ponerle o bien un ordenador antiguo o bien un ordenador que compres para eso o que montes para eso, pero al final lo tienes, claro, al final es un aparato que va a gastar lo que gasta un ordenador, aunque sea un ordenador pequeño que gaste menos, pero más que un NAS es un ordenador que te va a hacer más ruido, que se va a calentar más, y al final yo creo que no compensa. O sea, si la solución esta del NAS te conviene, hay que irse a un NAS, incluso a un NAS de Synology, que realmente yo creo que es la mejor oferta que hay ahora mismo. Y estáis hablando vosotros de un modelo, por lo que yo he podido ver, de gama media, digamos, y hay modelos quizá para uso doméstico que pueden dar un rendimiento bastante bueno, de dos bahías, algo más baratos. Y yo creo que es un poco eso, las necesidades que tenga uno, ¿no? Hombre, el FreeNAS yo lo he mirado y está muy bien. Si tienes un ordenador por ahí viejo, pero... Por probar, pero claro, estamos hablando de un ordenador con su ventilador, su 350 vatios y demás, ¿no? No, me refiero a que si tienes uno antiguo, sí. y por ejemplo, yo hace dos semanas tiré uno el punto limpio, entonces... Sí. No, claro. Antes de decidirte por comprar uno, puedes probarlo. Estar probando este. Efectivamente, buena solución, probarlo, incluso virtualizarlo. Yo no he llegado a hacerlo, pero quería hacerlo para probar, a ver qué es eso de un sistema NAS y probarlo, ¿no? Eso está muy bien, y además el FreeNAS habla muy bien de él. Yo no lo he llegado a probar, pero creo que está bastante bien, bastante conseguido. O sea, que son... soluciones. El tema es saber lo que es un NAS, saber para qué sirve, y que hoy en día hacen muchísimas cosas, y creo que para una empresa, por supuesto, y hoy en día para un uso doméstico, ¿no? Con todo lo que hemos visto de fotos, música, descargas, películas, yo creo que es una solución estupenda. Que entre dentro de tu presupuesto, eso es lo que tienes que valorar para el uso que le vas a dar, ¿no? Eso está claro. Hay una cosa que es que lo vemos como... me parece que se ve como algo primero desconocido y bueno, que difícil. Parece que difícil porque no es solo lo conectas y ya está. Realmente hay más. Pero también las grandes ventajas es que realmente es multiplataforma. Sí. O sea, esto es que tienes un Windows, que tienes un Linux, que tienes un Mac, que tienes un iPhone o un, funciona con un Android. Todo, sí. Funciona con todo. Y no tienes... o sea, yo me he olvidado del formato del disco. Efectivamente, sí. Yo creo que tú tienes que conocer un poco, primero cuál es tu entorno, cuáles son tus necesidades y en función de eso ajustarte a ellas. Es decir, Eduardo tiene varios ordenadores, una pequeña empresa y tienen que acceder toda la información, pues necesita un servidor en forma de NAS, claro, en forma de lo que sea, y te adapta. Tú necesitas tener información duplicada en varios discos para salvaguardar tu trabajo, o sea, porque al final de cuentas es tu trabajo. Si ese disco duro se rompe tu trabajo de los últimos 5 años. Entonces tú tienes que valorar, digamos, un poco cuál es tu entorno y cuál es tu necesidad, y en función de eso actúa. Posibilidad de utilizar equipos antiguos, de utilizar una marca u otra, bien, eso es una cosa, digamos, que ya tienes que ir encontrando. Pero si tú tienes necesidad de montarte una pequeña página web, tienes necesidad de servir archivos y te puede servir, pues yo qué sé, desde servir fotografías para la familia hasta pues para salvaguardar tus copias de tus documentos de trabajo. Es decir, esas cosas son las que tienes que valorar. Son cosas que no están muy al alcance en cuanto a acceso a la información de todo el mundo, y que quizá haya gente que pues que diga, pues mira, pues a mí este tema me interesaba y no sabía que hubiera algo que sirviera para esto, que me lo facilitara, y que pues yo pensaba que igual esto era un equipo carísimo que me iba a costar 1.500 euros, y resulta que con 200 o 300 euros en el cacharro más los discos duros que le meta, me soluciona un problema con un consumo energético bajísimo. Mm-hmm. Y pues sí, necesita un poco de mantenimiento, pero creo que ahora no hay nada que salga gratis en cuanto a mantenimiento. Y estamos hablando de ese modelo. Los hay superiores, el que tenga una empresa un poco con más necesidades, o el que esté en su casa, y te digo, el USB Station a lo mejor se adapta exactamente a lo que necesita y viene a hacer más o menos lo mismo, y porque tiene ya dos discos USB en su casa que va a aprovechar. Y ese cacharro, creo, no sé si llega a los 80 euros o 90 euros. Entonces hay una gama amplia y creo que hay interesante. Perdona, que me he acordado que nos hemos dejado una cosa, y es que es servidor de impresión también. Y también, efectivamente. Servidor de impresión, pero nosotros en casa tenemos una multifunción. Uh-huh. La multifunción no la he probado en Windows, es verdad, me cachis, pero creo que en Windows sí va el escáner. Uh-huh. Pero en Mac no. En Mac no. Solo es impresora. Efectivamente, yo te lo confirmo. En mi caso nunca he conseguido usar el escáner en red, y sin embargo la impresora funciona en red desde hace mucho tiempo sin ningún problema. Pero el escáner no. El escáner lo tengo que pinchar directamente al Mac para que funcione. En Windows no sé si funcionará. Yo es que creo que sí, había leído que sí, y no me ha hecho falta utilizarlo, y al final no lo he probado. Pero pensaba que, bueno. ¿Lo has probado con Google Print o con el sistema nuevo que te permite? No sé, es que son opciones que yo tampoco he podido probar porque la impresora está conectada a la red directamente. Pero con el Disk Manager 3.2 sí que dicen que, vamos, que una de las novedades es que va conectado con CloudPrint, ¿se llama? Sí. El AirPrint creo que es. Pero en todo caso, me parece que lo que funcionaría es la impresora en sí, pero el escáner no. Escáner no lo sé. Ya. Uh-huh. Creo que escáner no. Creo que no sé si en Windows es posible. Y creo que no. Debe ser por una cuestión de protocolos. Creo que no, ¿eh? Pero no estoy seguro. Yo sé que en Mac nunca he podido usar el escáner en red, ¿no? Nunca. Bueno, finalmente, como tenemos los ordenadores de lado, lo que hacemos es el que necesite que se lo enchufe y ya está. Sí, sí. Bueno, os voy a dar las gracias. Me tengo que ir retirando porque yo tengo mañana una vuelta al cole. y eso. Y entonces os doy las gracias porque me ha parecido, la verdad, súper interesante dar a conocer algo que no se conoce bien, ¿no? Y que al menos pues poner esa información para que el que la escuche pues diga, pues esto es lo que yo necesito, ¿no? O no, o yo tenía otra idea y lo mío es más bien un drobo, una cosa automática, o no, yo me apaño con mi disco USB más que de sobra. Pero ahí está eso, y creo que son cacharros que hoy hay que tener en cuenta. Así que muchas gracias a ambos. Manolo, pones el punto final, si te parece. Perfecto. Eduardo, Seba, muchas gracias. Ahora compartí un NAS. Hagamos que esta bonita amistad que ha nacido aquí hoy continúe a través de Twitter, a través de Internet, sea como fuere. Y nada, no sé, quizá dentro de un tiempo nos ilustréis sobre los nuevos usos que le habéis exprimido de ese NAS. Cosas, no dejéis de mandarnos, como ha hecho Eduardo, pues yo uso esto y está, y a mí me ha abierto los ojos sobre esto y quiero aprender más cosas, ¿no? Incitadnos al consumo, por favor. Esa es la gente que no escucha, porque Philip no puede pasar un podcast. Vamos sin a más, que... hoy hemos recomendado un cacharro de 300 y pico más discos. Bueno, pues, ya oficialmente somos personas non gratas, o sea, todas las mitades de las personas que nos escuchan ya no odian. O sea, no sé, o sea, nos dicen que incitamos al consumo, que si hablamos de Dropbox, que si tenemos un patrocinio aquí oculto por ello, nada, nada. Todo mentira. Sí, que al final las mitades también lo utilizan, ¿eh? Sí, pero se piensan que esto es como cambiar una bombilla. Pero ¿qué pasa? No la saco de la caja. ¿No sirve esto ya foto? ¿Cómo es que no puedo ver las películas yo aquí? Un momento, cariño, por favor. Que dura la vida del friki, Dios mío. Venga, muchas gracias a los dos. Y gracias a vosotros. Y hasta pronto, espero. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Par désespoir en plein hiver. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en echarlas.es o mandarnos tus mensajes a echarlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.